A ella y a otra chica más, pues ya habían tomado los datos, dijeron que habían acabado de llegar órdenes de arriba que nos detuvieran a todos. Éramos siete menores y una mayor. A la mayor se la llevaron a la primera. ¿Y a usted a dónde la llevaron? A la cuarta. Uno de nosotros, uno de los menores, se quiso ir porque no estaba haciendo nada, incluso dijo que no estaba en nuestro grupo. Con otra chica, solo tenía pañuelo verde. Se quiso ir a su casa, la agarraron en la esquina, le pusieron esposas y le subieron a la camioneta. Y bueno, nos subieron a la camioneta de él y también nos dijeron nosotros que nos subimos con la camioneta. Y preguntamos por qué nos llevaban a nosotros y nos llevaban a los otros chicos, por qué lo dejaban irse. Y hizo un gesto uno de los policías como diciendo, y lo dejamos ir, dando a entender que lo dejaron ir o porque lo conocían o porque justo no tenían ganas de llevar tanta gente a la comisaría cuarta. Entonces nos subieron a la camioneta. En la camioneta escuchamos, por ejemplo, por el radio que una mujer está siendo golpeada y no sabemos si la mujer fue atendida o no. Y nos llevan a la cuarta. Nos hicieron ir a la parte de atrás, por así decirlo, de la cuarta. Nos pararon a todos en fila y nos hicieron empezar a sacar nuestras pertenencias, las mochilas y las camperas, para poder hacer un recuento de las cosas que teníamos y que quede un registro. Después de eso nos empezaron a meter de a uno en un calabozo, en la celda, y hasta que no entró el último nos cerraron con llave. Entró el último, cerraron con llave, y ahí tuvimos que empezar a cuidarnos de nosotros porque había chicos que tenían problemas con ataques de ansiedad y tenía problemas de claustrofobia y éramos todos muy chicos. Entonces tuvimos que cuidarnos de nosotros para. ¿Qué edad es más o menos? Me decís. 14, 17. Sí. Muy chicos. Incluso cuando llegamos a la cuarta, a mí me llamó una amiga porque estaba preguntando dónde estábamos, porque estaban preocupados, otros que pudieron creer en el grupo. Le atiendo y venía el policía atrás mío, me toca el hombro y me dice, corta, corta ya. Y le estoy explicando que estaba en la cuarta, que me habían llamado los policías, me sigue diciendo que corte, me dicen a apagar todos los celulares. No nos podíamos comunicar, estaban todos los chicos re nerviosos, no nos podíamos comunicar con nuestras familias tampoco. ¿Cuántos más o menos, cuánto tiempo lo estuvieron ahí? Y más o menos desde que nos detuvieron en la plaza hasta que nos pudimos ir todos, 1 hora y media, casi 2 horas, en una celda muy chiquita para tantos chicos y encima que nos dejaron la celda solos y que ellos se iban para la parte administrativa y que lo sabíamos después quién iba a venir, qué iba a pasar. Fue un momento bastante feo porque nos tuvieron para algo que no tenía justificación y no sabíamos nada más, o sea, algunas familias nos dijeron que nos habían comunicado, otras no, no sabíamos qué familia le estaban. Cuando preguntábamos, supuestamente no se acordaban, porque por esto tienen mala memoria los chicos. ¿Y hubo agresiones? ¿Ellos fueron violentos con ustedes? Recibimos muchas burlas, nos obligaron a sacarnos los pañuelos y algo que pasó en la plaza fue que nos dijeron, bueno chicos, saquen los pañuelos de San Martín, que encima habíamos sido nosotros, saquen esos pañuelos y se pueden ir. Bueno, se subieron los chicos, él por ejemplo se subió a tratar de bajar los pañuelos, se burlaban de él, de allá abajo, mirá, decía, mirá lo que parece aquel allá arriba. Se burlaban de él, sacaron todos los pañuelos, notificaron que no hubo daños en la estatua ni en ningún lugar cercano. Pero igualmente nos llevaron a la cuarta y todo lo que ya contamos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Bien, hasta aquí entonces escuchamos a dos de los adolescentes que estuvieron, bueno, que estuvieron siendo víctimas del abuso policial. Para mí, no se cumplió con un protocolo y realmente que los adolescentes tengan estas experiencias de parte del mundo de los adultos no es nada bueno, no es nada bueno. ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo van a integrar este mundo de los adultos si las primeras experiencias que tienen son tan nefastas?